Bienvenidos todos a Retraso al Futuro. Con Enmapache, Ziplus, Gamer Hollow y un servidor, Sirchar. Esta semana en Retraso al Futuro os traeremos en La Quinta Esencia un especial con todas esas películas navideñas que os recomendamos y que seguro que no deja a nadie indiferente. Además, en la parte del noticiero os traeremos todas las noticias relacionadas con el mundo de la música y el mundo de los videojuegos, porque sabemos que os encantan los videojuegos y no os los vamos a dejar sin ellos. Además de traeros, como no, la cartelera, la aplicación de la semana y un post-reviento que creo que también os va a gustar bastante. Agarraos fuerte, porque aquí da comienzo Retraso al Futuro. Pues bienvenidos todos una semana más a Retraso al Futuro, y este va a ser el último capítulo de esta temporada, por lo menos tal como lo conocemos, porque seguramente traigamos un especial antes de final de año, en el cual, bueno, no quiero tampoco desvelar de qué vamos a hablar, pero va a ser algo diferente, así que, bueno, ya como habéis escuchado en el sumario, sin más dilación, vamos a dar paso a la primera sección del programa, que no es ni más ni menos que La Quinta Esencia. La Quinta Esencia. En esta quinta esencia, una amiga nuestra de Retraso al Futuro, que todos conoceréis por supuesto, la señorita Enmapache, va a ser la que nos va a introducir en esta temática de películas navideñas. Pues sí, y esta vez nos vamos a apartar un poquito de las películas que vamos a ver estos días, como pueden ser Ben-Hur, como puede ser Moisés y compañía, o incluso La vida es bella. Y os vamos a traer un top 10, sí, más o menos un top 10, de películas que creemos que os pueden gustar, tanto a los amantes del cine como a los que queréis introduciros en este bonito arte. Efectivamente, así que ya sin más dilación vamos a dar paso a la primera película, que es Los fantasmas atacan al jefe. Pues sí, esta película de título original Scrooged fue dirigida por Richard Donner, con un reparto bastante importante como Bill Murray, Robert Mitchum o Karen Allen. Es del año 1988. Y bueno, digamos que esta peli es una sátira de un cuento de Navidad de Charles Dickens, que supongo que todos conocemos, pero pasada un poco a la comedia. Es una película muy divertida donde, para explicaros un poquito de qué va, digamos que Bill Murray, que es el protagonista, hace de Frank Cross, que es un director de una gran cadena de televisión que tiene programado para hacer un especial de Navidad, haciendo una obra de teatro sobre la novela de Charles Dickens, pero ese mismo día, por una discusión con un empleado, pues le despide. Entonces Frank recibe esa misma noche el espíritu del anterior jefe de la cadena de televisión y le dice que o cambia de actitud o va a tener muchos problemas. Entonces, al igual que el cuento de Navidad de Charles Dickens, al protagonista se le presentan los tres espíritus de la Navidad presente, la Navidad futura y la Navidad pasada. Comentar como curiosidad de esto que el espíritu de la Navidad pasada es un taxista, es un taxista neoyorquino. La del presente es una hada que le gusta pegarle al protagonista. Y el del futuro, digamos que es como una especie de parca, cuya cara es una de esto de televisión. Muy bien, Mapache. Muchas gracias por traernos esta película que yo sí que había escuchado hablar de ella, pero no la he visto. Además que al ver que sale Bill Murray, pues me la tengo que apuntar para ver estas navidades. Y vosotros, si no lo habéis hecho ya, si no la habéis visto ya, tenéis que verla, tenéis que apuntarla para verla, porque la verdad que tiene una pinta muy buena y aparte creo que más navideña es imposible. Nosotros vamos a ir con una película que, bueno, tiene temática navideña, pero no es propiamente una película de Navidad al uso, ¿verdad, en Mapache? Porque estamos hablando de Eduardo Manos Tijeras. Bueno, pues la historia de Eduardo Manos Tijeras realmente no es un cuento de Navidad, como lo conocemos, pero sí tiene mucho que ver. De hecho, la película empieza con una niña pequeña que está con su abuela y la niña está viendo cómo nieva. Entonces le pregunta a su abuela por el tema de la nieve y la abuela le da pie, como todas las abuelas, pues esa frase le da pie a contarle la historia de Eduardo Manos Tijeras. La historia es tan sencilla, entre comillas, como que Eduardo Manos Tijeras, protagonizada por Johnny Depp, como sabemos todos, es un robot parcialmente creado porque su creador, que es Vincent Price, no pudo terminarlo a tiempo. Entonces la protagonista, que es una representante de cosméticos, acude a la casa donde vive y se lo encuentra. Entonces decide llevarlo por pena, porque le da pena que está ahí solo y abandonado, llevarlo por pena a su casa. La historia va procediendo entre las desventuras de Eduardo Manos Tijeras y la protagonista, el marido de la protagonista, y una historia de amor entre medias, muy bonita y muy bien traída por el gran Tim Burton. Y la historia de la nieve proviene de que en Navidad Eduardo empieza a recortar unas figuras de hielo y de ellas, mientras las está recortando, van cayendo esos copos de nieve. De hecho, la protagonista menciona de que nunca había visto nevar hasta entonces, con lo cual digamos que Eduardo Manos Tijeras es quien lleva la nieve al pueblo donde viven. Como crítica, decir que es una gran película, que no os la, si no la habéis visto, no os la podéis perder. Obligatoria. Sí, es bastante obligatoria a todos aquellos que nos gusta el cine. Y ahora que viene Navidad, pues con la mantita y un poco de cariño, pues se puede ver. Además es bastante atemporal, o sea, es una película que a pesar de que ahora veamos a Johnny Depp como Jack Sparrow, no ha perdido ese carácter que tenía en estas primeras películas que hizo. Gemerjolo, ¿qué nos puedes tú decir de Eduardo Manos Tijeras? ¿Qué le recomiendas a la gente o qué es lo que más te gusta de la peli? Bueno, nada que no haya dicho ya la señorita Mapache, ¿no? Es una gran película del señor Tim Burton. La verdad es que no tenía el concepto este de el último concepto que ha traído ella, el tema de la nieve, ¿no? Que trae la nieve al barrio donde se hospeda él después de la muerte de su creador. Pero sí que es verdad que da un mensaje muy, muy bonito y a la par que bueno, que intrigante, ¿no? Porque es una, en verdad, aunque parezca un ser humano, el personaje de Johnny Depp no lo es, pero quiere comportarse como tal. Y el único método que tiene para expresarse es la escultura a través de hielo o de los o de podar, digamos, los setos, los árboles de la zona. Y la verdad es que, no sé, una película que llega bastante al cocoro, como diríamos algunos, y que, como ya hemos dicho, pues no se la puede perder nadie. Yo creo que es un peliculón. Y vamos a puntualizar, como estamos haciendo desde el principio, una curiosidad, y es que es la última película de Vincent Price. O sea, vamos, aparece como el creador y Burton tuvo que recortarle el guión por su mala salud. O sea, imaginaos cómo estaba el pobre hombre. Ya estaba, o sea, estamos hablando de un hombre que ya tenía 79 años por entonces y tenía, pues, problemas pulmonares, o sea que... no podía trabajar a jornada completa, o sea, le era imposible, o sea, tuvieron que recortar el guión solo para él. Pues todo esto es lo que os podemos contar de Eduardo Manos Tijeras, que yo también os digo que si es una película que no habéis visto, bueno, es obligado verla, y si la habéis visto hace tiempo que la habéis visualizado, pues es otra película que tenéis que ver estas navidades, porque la verdad que todos los personajes están increíbles. Y de una película indispensable, pues a otra que también la catalogaría como indispensable, y es que no es ni más ni menos que La vida de Brian. Pues sí, La vida de Brian, o Monty Python's Life of Brian, que fue el título original de la película, estrenada en 1979, dirigida por Terry Jones. Con el reparto contamos con todos los Monty Pythons: John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Hildred, el mismo Terry Jones, Terry Gilliam, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta película es una sátira parodia muy especial. Brian es confundido al nacer con Jesucristo. La película, nada más empezar, aparece un portal de Belén donde hay un niño recién nacido y una madre un poco brusca, estúpida. Bueno, es bastante difícil de catalogar a esa extraña mujer, donde se presentan los tres reyes magos y al principio intenta echarlos, pero cuando le dicen que traen oro, incienso y mirra, se queda y dice, oro, tal, y los hace pasar corriendo y van a adorar, digamos, al Mesías, que en este caso es Brian. Cuando los reyes salen y la madre se queda con los tres regalos que le traen, le dice al niño que por fin sirve de algo, y de pronto los reyes vuelven a entrar, le pegan una patada a la madre, recoge los regalos y se van al otro portal, que está iluminado por la estrella, que realmente es el portal de Jesús. ¿Qué ocurre? La vida de Brian es una comedia que relata a hostias, por decirlo así. Sí, como se diga, ¿no? Sí, el desastre de un hombre que es contemporáneo de Jesús. O sea, y es confundido con el Mesías. Diferencia de las otras películas de Monty Python que hemos solido ver, como puede ser El sentido de la vida, no son sketches ni son, diferentes escenas juntas ni nada de esto, sino que es una película extremadamente coherente, la cual quiere hacer una crítica y a la vez, sobre todo, una sátira de todo lo que fue la vida de Jesús, haciendo una analogía con un personaje que no tiene nada que ver con él. Digamos, yo con esta, es una de mis películas preferidas, no quizás mi preferida de los Monty Python, porque yo prefiero Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, pero tiene unos puntazos muy buenos, sobre todo solo deciros que, bueno, ya sabéis cómo termina Jesús, evidentemente termina crucificado. A Brian le ocurre lo mismo, no os estoy spoileando la película porque ya os he dicho que es una analogía completa de la vida de Jesús. A Brian le ocurre lo mismo y es genial el último trozo donde Brian en la cruz, junto al que se supone que es el ladrón y al otro que están colgados, o sea, no me acuerdo ahora a nivel religioso quién era, sé que uno era el ladrón, el otro no me acuerdo muy bien, empiezan a cantar Always look at the west side of life, o sea, siempre mirando el lado positivo de la vida, y están en la cruz bailando, o sea... Para mí es una comedia que es obligatoria en todas las navidades, más que llega Navidad y todas estas películas modernas, que te hacen reírte un poco de todo lo que estamos mitificando. La película dura poquito, dura 93 minutos, o sea, no es extremadamente larga, con lo cual podéis pasároslo muy bien, y si la veis en familia, yo creo que os vais a partir el culo todo. Y yo todavía tengo que verla entera. Así que ya sabes, que me jolo, es obligatoria. De hecho, mira, te voy a decir una curiosidad de esta película. Esta película fue financiada por el Beatle George Harrison, que no sé si te sonará quién es, pero bueno, es un miembro de un grupo, como he dicho ya, llamado Los Beatles, que bueno, lo conocían un poquito, ¿sabes? En Liverpool era un poquito conocido. Además, fue una película bastante controvertida, ya que la productora, EMI, de hecho, se negó a financiar esta película. Es más, George Harrison hace un cameo en la película, así que ya tienes aquí cosas para hacer. Nosotros vamos a ir con otra película que es también de obligada visualización. Digamos que es, bueno, no es demasiado navideña, tampoco exactamente, pero es una película española que yo creo que cuando diga el nombre todo el mundo dirá, ah, sí. Es ni más ni menos que El Día de la Bestia. Sí, peliculón. El Día de la Bestia, del año 1995, dirigida por Álex de la Iglesia. Y con un reparto espectacular con Alex Angulo, Santiago Segura o Armando de Razza. Bueno, esta película no es bien navideña, pero sí que habla de que el 25 de diciembre nacerá en Madrid, justo en Madrid, el anticristo. Entonces, el sacerdote, que está protagonizado por Alex Angulo, que en paz descanse, se junta con José María, protagonizado por Santiago Segura, que es un comerciante, o sea, es un vendedor de música y en este caso está enamorado del death metal. Y también conocerán al profesor Caban, que es, digamos, el hace una como una pequeña sátira de Uri Geller, porque es un personaje esotérico, de estos que salen en la tele y tal. Y se juntan los tres para intentar impedir o buscar dónde van a hacer el niño. O sea, dónde van a hacer el anticristo. Pues bueno, esta macabra y aparte divertidísima comedia, la podríamos catalogar de acción satánica, fue una sorprendente oferta que hizo el cine español de los años 90. Y aparte, fue donde se descubrió por vez primera a Santiago Segura, que conocemos ahora como... Papelazo que hizo ahí, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo como Alex Angulo, que está también genial. Alex Angulo es brutal. Me acuerdo de la escena de que están... ¿Dónde el cartel de...? Con el cartel de Schweppes. Sí. Sí, exacto. La verdad es que es una peli también obligada, muy divertida y tiene un ritmo muy rápido. O sea, una de las cosas que me impresionó de esta película es la rapidez, con 103 minutos que dura la peli, lo rápido que se desarrolla todo. O sea, que no se te hace pesada como pueden ser otras películas. O sea es muy, muy, muy activa. Y aparte, sí, va increciendo toda la película, la sí, verdad. Es que es eso, va para arriba, o sea, es a mí me gustó muchísimo. Y como curiosidad, como siempre estamos comentando, que sepáis que el día 28 de diciembre de 2011, Día de los Inocentes en España, se extendió por internet el falso rumor de que Hollywood iba a rodar un remake dirigido por el propio Álex de la Iglesia, trasladando la acción en Nueva York el 25 de diciembre de 2012 y sustituyendo a los actores de la versión española Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Razza por Paul Giamatti, Jack Black y Raúl Bova. Pues después de estos pequeños problemas que ha tenido Gamer Holo para decir el nombre, Raúl Bova. Raúl. Es como Raúl. Como si estuvieras diciendo un portugués, Raúl Bova. Es algo así parecido, ¿no? Por otro lado, vamos a pasar a otra película. Esta no española, pero también una película indispensable, con un toque navideño también y con un toquecito para niños. Y es que vamos a irnos al año 84 y vamos a ir ni más ni menos que a comentar la película Gremlins. Pues sí, nos trasladamos al año 1984, donde Joe Dante nos trae esta pequeña obra de arte. En el reparto tenemos a Zach Galligan y a Phoebe Cates, por ejemplo. Y bueno, a ver, ¿qué os puedo contar de Gremlins que no más o menos ya sepáis? ¿Y qué tiene que ver con la Navidad Gremlins? Bueno, pues con la Navidad tiene que ver pues que el típico padre, que se llama Rand, un día bueno, se da cuenta de que no tiene ningún regalo para su hijo y se va corriendo a comprar en una extraña tienda un regalo que al principio parece bastante inocente, que es una extraña criatura llamada Mogwai. No sé si lo sabíais, pero se llaman así. ¿Qué tienen de peculiares estas criaturitas del señor? Los Mogwai no pueden mojarse, ni se les puede dar de comer después de medianoche, y hay que evitar que les dé la luz del sol. Obviamente, cuando hay una serie de normas en todas las películas, sobre todo en los años 80, películas palomiteras, cuando hay una serie de normas, siempre se tienden a romper para que la película proceda. Pues bien, ¿qué ocurre? Pues que se mojan, comen después y se empiezan a crear mogollón de Mogwais, a excepción del Mogwai inicial que, si os acordáis, se llamaba Gizmo, y es esa criaturita tan adorable, el Gremlin Gizmo. Bien, pues esta película tiene muy buenas dosis de humor, o sea, vista a posteriori de cuando la estrenaron, porque claro, todos tenemos un vago recuerdo de ella por haberla visto en su época. Bueno, todos los que más o menos tengan mi edad. Nuestra edad. Pero bueno. Sí, porque ya algunos ya peinamos alguna pequeña cana. El otro día me di cuenta que tenía una, me cagué en la leche, pero bueno. Pues mira, eso es bueno, tener canas, ¿eh? Eso quiere decir que no se te va a caer el pelo. Bueno, lo que os puedo decir de esta película es que tiene dosis de humor bastante buenas. Tiene algunas, incluso si buscáis por dentro, tiene muchas referencias a otras películas de la época. También puedo decir que es sumamente comercial. Y es sí, es un blockbuster, divertido. Sí. Pero muy, sí, sí, muy entretenida, ¿eh? Para esta de época, hecho, además, creo que es perfecta para un domingo por la tarde ponértela y quedarte medio tostado, pero sin quedarte del todo para poder verla entera. Sí, de hecho, cuando la vuelves a ver ahora con todo lo que nos está aportando el cine con el 3D y todo el rollo ese, a veces se queda un poco de risa, ¿no? Me recuerda mucho a los Critters, que me acuerdo que la vi y me dio mucho miedo. Pues con Gremlins pasa un poco lo mismo. Pero bueno, es una peli muy bonita de recordar y sobre todo eso, si no tenéis nada que ver por Navidad, ¿por qué no volver a ver Gremlins o bien enseñársela a vuestros hijos o nietos o pareja, lo que tengáis? ¿Qué nos puedes comentar en plan curioso, Gamerjolo, si es que tiene alguna esta película? Pues sí, algunas curiosidades tiene, como por ejemplo que la ciudad de los Gremlins es la misma que la de Regreso al Futuro, que vamos, que se rodaron en el mismo plató. Vaya, pues fíjate, dos películas más o menos de la época que se ruedan en el mismo plató, no con el mismo escenario, pero la verdad que es una cosa curiosa que yo no lo sabía, ¿eh? Tengo que decir que yo no lo sabía. Lo que sí sé es que la siguiente película que vamos a traeros también aquí, bueno, que no va a traer la señorita Emma Pache, es otro de esos llamados clasicazos. Esta sí que es ambientada en Navidad, ocurre en Navidad, pero como todas las anteriores, o casi como todas las anteriores, tiene un toque de comedia, un poquito así, un poquito ácido, y es que estamos hablando ni más ni menos que de Solo en Casa. Sí, cuyo título original fue Home Alone, es de los años 90, justo, dirigida por Chris Columbus. En el reparto tenemos a un Macaulay Culkin muy jovencito, Joe Pesci y Daniel Stern. Bueno, pues Solo en Casa es la grave historia, porque para mí es una peli muy grave, la grave historia de un niño que se queda... De unos padres negligentes. Sí, o sea, es la historia de unos padres negligentes que se olvidan a su hijo en casa. Y no solo eso, sino que mientras el niño está solo en casa, de ahí viene el título, Dos ladrones se proponen asaltar su casa. Entonces el niño se las ingenia pues para evitar que esos ladrones entren. Bueno, recordamos que el guionista es John Hughes, que es uno de los guionistas de los clásicos como los Goonies y de la anterior llamada Gremlins. Entonces, ¿qué ocurre? Lo de siempre. Vienen los ladrones son bastante incompetentes y se dejan engañar por las travesuras y las trampas que Macaulay Culkin les va poniendo. Bueno, una de las cosas que más me sorprendió es que su madre se da cuenta de que lo echan falta, no recuerdo si es ya montados en el avión o cuando... Creo que es en el avión. Sí, ¿verdad? Es en el avión, si no recuerdo mal. Sí, cuando se dan cuenta de que les falta un hijo, porque son un montón, son como una tribu. Sí, pero a ver, aunque seas una tribu, no te puedes dejar un hijo en casa, o sea, es que no. es brutal. La verdad que se ve que eran gentes de letras, los padres, porque para el tema de contar a los hijos tampoco es tan diferente, es tan difícil, ¿no? De contar del 1 al 7, si tienen 7 o 8, pero sí que es cierto que se ve que son de letras y no de número, porque madre de Dios bendito. O sea, obviarte a un hijo es, no sé, asuntos sociales, ¿qué pensaría de todo esto en esta época? Pero bueno. Bueno, comentar solamente que bueno, fue el líder en taquilla mundial, recaudó un montón de pasta y originó dos secuelas. O sea, solo en casa 2, creo que era Perdido en Nueva York. Hay un montón de secuelas, porque luego ha habido, no sé si cuarta o quinta parte, con diferentes actores, ya producciones bastante menores. De hecho, la única que merece la pena es la 1, el resto son, bueno, secuelas y algunas creo que no son no oficiales, ¿eh? Sí, bueno, la de Solo en casa 2 sí que es Macaulay... Esa sí. Sí, y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Igualmente, es una película de risa fácil para todos aquellos, pues que, lo dicho, estéis con la familia y tengáis ganas de recordar y ver cómo un niño se las ingenia y lo inútiles, sobre todo, que son los ladrones. Porque yo creo que es lo que más... Lo más significativo de la película, realmente. Porque, bueno, han habido mogollón de críticas, bueno, de críticas, de satirizaciones de los ladrones diciendo... O sea, como si fueran buenos ladrones y el niño al final acaba muriendo, que esto lo vimos en un capítulo, por ejemplo, de Padre de Familia. Es que es brutal. Que yo tengo una curiosidad antes de que Dani nos diga la suya, y es que... Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero los actores, los que hacen de ladrones, los golpes se los llevaron ellos. O sea, acabaron el rodaje llenos de moratones hasta arriba, porque las escenas en las que, por ejemplo, hay una escena muy buena que van a bajar a escaleras y se pegan un tortazo alucinante, la leche se la dan ellos y acaban llenos de magulladuras y llenos de morados por todo el cuerpo, porque la película... como dice Emma, es una película de risa fácil, un blockbuster, pues eso, para ver, sobre todo en Navidad, un día que haga mucho frío, es perfecto por la ambientación, pero el rodaje fue no peligroso, pero bastante exigente. De hecho, creo, sobre lo que comentas, hay una escena en que uno de los ladrones le da un bocado al dedo de Macaulay Culkin y, de hecho, se lo da tan fuerte que tiene una cicatriz en el dedo por culpa de esa película. La verdad que lo hicieron bastante bien en esa película. No deja de ser, pues es una comedia, digamos, menor, pero en tema de películas que estamos tocando navideñas, para mí es una de las referencias para ver en esta época. ¿Qué más nos puedes contar de curiosidad sobre esta película, Gamer Hollow? Bueno, pues que esta película entró en el libro Guinness de los récords, no sé si lo sabíais. Pero pues entró como la comedia que recaudó más dinero en aquella época, con nada más y nada menos que 533 millones de dólares. Dios mío de mi vida. Telita, o sea, telita. Es una barbaridad. Bueno, nosotros vamos a pasar a la séptima película. Ya nos quedan menos para terminar este top 10, este top 10, y vamos a ir con otra película del afamado director Tim Burton, Y sí, sí, es la que estáis pensando todos, sí. Es Pesadilla antes de Navidad. The Nightmare Before Christmas, del año 1993. Y corregirte, Tim Burton no es el director de la película. Tim Burton es el productor. Vaya, es quien, pues quien puso... yo pensaba que era productor-director, pensaba yo, ¿eh? No, es quien puso la pasta. La película está dirigida por Henry Selick. Bueno, pues esta película no tiene reparto, a pesar de que se dice que muchos personajes están basados en esto, en algunos actores reales. Es un cuento de horror para niños pequeños y a la vez para nosotros los más mayores. Esta película está hecha en stop motion. Para aquellos que no lo sepan... Como yo. El stop motion es esas grabaciones con un muñeco, los cuales tienes que ir moviendo milímetro a milímetro para que cree pues un movimiento a la hora de grabarlo parecido al real. ¿Eso qué es? Pues que esta película se tardó un montón de tiempo en rodar, es decir, un minuto de película podían ser tranquilamente 2 semanas de grabación. Con lo cual, no vemos una película en 3D, sino que estamos viendo, siempre tenerlo en cuenta cuando la veáis, un trabajo espectacular detrás de ella. Pero bueno, vamos a lo interesante que es, y lo importante, que es la sinopsis, o explicaros un poquito de qué va esta película y por qué es tan conocida y tan bonita. Bueno, pues Jack Skeleton, o Jack Skellington, como se le conoce en... más pasado el charco en Estados Unidos, es el señor de Halloween, es el jefe del mundo de todo Halloween. Y un día, vagando porque tiene que preparar Halloween y no sabe cómo hacerlo y está muy preocupado y no tiene ideas, no le viene ninguna idea a la mente, se pierde dentro de un bosque que hay ahí cerca. Y en ese bosque hay varios árboles. Y en uno de ellos hay un gran árbol de abeto de Navidad, el cual abre y se mete dentro. Entonces entra en el mundo de la Navidad. Bueno, pues Jack vuelve al mundo de Halloween después de haber investigado un poquito todo lo que hay por ahí y decide hacer su propia Navidad dentro del mundo de Halloween. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Una aberración de la Navidad dentro de un mundo oscuro donde los regalos son cosas sobre muertos, etcétera, etcétera. O sea, es muy, muy macabro. O sea, hace una Navidad extremadamente macabra. Detrás de todo esto, detrás de lo que es la película en sí, de este guión inicial, hay una historia de amor que es digamos que es la trama inicial, pero sobre todo detrás de eso hay una historia de amor. No os esperéis ver solamente eso en la película, o sea, cómo destrozan la Navidad los niños del mundo de Halloween, ni los personajes que ahí residen, sino tenéis que ver toda la trama y toda la historia de amor que hay con Sally, que es la protagonista femenina, y que es la que le va diciendo de que no rapta a Santa Claus, que por cierto, me he olvidado comentarlo, pero uno de los planes de Jack es raptar a Santa Claus y llevar todo su mundo y hacer todos los regalos y todo lo que están haciendo para hacerlo para Navidad, claro, o sea, y con Santa Claus él no podría ser Santa Claus, o sea, tenía que quitarlo de en medio. Entonces Sally es la que le va diciendo... Muy navideño, que, sí, sí. Sí. Sí, la verdad, Sally es la que le va diciendo todo eso, y bueno, de ahí surge una historia de amor. O sea, no esperéis ver más que una bonita y preciosa historia de amor. Gótica, pero historia de amor. Como curiosidad, ¿qué nos puedes aportar, Gamer Hollow? No, pues solo una cosita, porque Emma ya ha soltado una curiosidad, que era que no estaba dirigida por el señor Tim Burton. Pero otra de ellas es que en la película hay varios Mickey Mouse escondidos. Y incluso me parece que hay algún pato Donald y todo. O sea, que aquí la mano de Disney, por lo que vemos, era larga ya y sombría. ¿Cómo sombrío era el escenario de la siguiente película que nos acontece aquí? Y es otro clasicazo, en este caso, del cine de acción, pero que también tiene su toque para Navidad. Y no es ni más ni menos que la película actor Bruce Willis, y es La jungla de cristal. Bueno, pues en este caso, no ya por corregirte más, sino para... Gracias. Para ubicarnos bien en el tema, que es Navidad, sí que vamos a traer La jungla, pero en este caso, 2. Titulada con título original Die Hard 2, Die Harder. O sea, aquí se llamó La jungla 2, Alerta Roja. Dirigida en este caso por Renny Harlin, con el reparto igual que similar de la primera película, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Franco Nero, Dennis Franz y otros muchos actores. En este caso, pues el protagonista está en un aeropuerto, es el día de Navidad, y está esperando a que llegue su esposa. Pero al igual que en la primera película, pues empiezan a pasar cosas con terroristas y dictadores derrocados. Y bueno, pues lo que empiezan siempre, explosiones y cosas de estas del cine de booms. Digamos que ofrece, bueno, mucha gente... comenta que ofrece lo mismo que la primera película, pero peor. O sea, es una... ha sido bastante criticada por ser una secuela más grande, pero realmente no es mejor. Porque al repetir, guión... No bien guión, Y desarrollo también, ¿eh? Desarrollo de... Exacto, al repetir desarrollo de la primera, lo que ocurre es que el efecto sorpresa se pierde. Hay espectáculo, hay muchísimo espectáculo, bueno, brutal. Pero bueno, es que tenía un gran presupuesto. El problema es que, es lo que decimos, es una película repetitiva que viene de la primera. Lo que pasa es que sí, está ambientada en Navidad. Y es una peli, pues bueno, para distraerte un rato si sois de aquellas personas que os gustan ver este tipo de género. El género de acción, de thriller, cosas así. Muy recomendable para, sobre todo, esas personas. A mí, por ejemplo, personalmente, no me gusta. Pero sí, bueno. Esta, de hecho, es una película que sí que te la tienes que poner el domingo por la tarde, pero para dormirte. O sea, sí, para no pensar. Efectivamente. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué cosa curiosa tiene esta película, Gamer Hollow? Bueno, no es curiosa, pero a lo mejor puede ser que lo conozca algunas personas, puede ser que no. Pero no sé si os acordáis de la... Vamos a llamarla en inglés, ¿no? La típica frase que dice el protagonista, que es Yippee-ki-yay, motherfucker. Que al pues castellano, ¿cómo se traduce? Es Yippee-ki-yay, hijo de puta. Vale, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Pues se utiliza en las 4 entregas de esta saga. O sea, en todas y cada una de las 4 películas aparece esta frase. Por desgracia, no son 4, son 5 pelis. Ay, es verdad, que sacaron una última al final. Sí, pero es casi mejor, porque la quinta hizo buena a la 4, que era una basura. La 4 era una basura, pues la 5 la hizo buena. Gente, absteneros si podéis de ver la parte 4, la jungla 4.0 y la jungla 5, porque son verdaderamente lamentables. Nosotros vamos a ir a la penúltima película ya, vamos rápidos y prestos, porque se nos va acabando el tiempo para esta sección. Y es ni más ni menos que la película Navidades Negras. Pues sí, Black Christmas del año 1974, dirigida por Bob Clark y con un reparto con Olivia Hussey, Keir Dullea, Margot Keeler, John Saxon, etcétera, etcétera. Bueno, pues olvidaos de las películas navideñas bonitas y amorosas que os, más o menos os hemos estado trayendo hasta ahora, porque a pesar de que Pesadilla antes de Navidad está considerada como una obra y un referente gótico, hay una historia de amor detrás. Navidades Negras es una peli de terror, intriga y asesinos en serie. ¿De qué va? Pues de lo que suelen ir todas las pelis de terror de esa época. Pues unas chicas de una fraternidad, de una universidad, deciden hacer una... Bueno, se preparan para... Ya sabéis que en Estados Unidos, en Navidad, se suele vivir en la universidad, y en Navidad pues tienes la opción de volver con tus padres o bien quedarte en la universidad. En este caso, ellas, como pertenecen a una misma fraternidad, pues deciden que antes de que algunas de ellas se vayan, hacer una pequeña fiesta. Bueno, la fiesta se desarrolla como se desarrollan todas las fiestas en las universidades estadounidenses, a pesar de que la película es canadiense, pero bueno. Y en esa fiesta, de pronto, empiezan a recibir extrañas llamadas de alguien que les va diciendo cosas obscenas y tal. Ya os podéis imaginar cómo va vestido el asesino, qué ocurre con las chicas, etcétera, etcétera. Más muertas no pueden estar. Dale la curiosidad, Daniel. Como curiosidad, destacar que el film está dirigido y producido por Bob Clark, que se haría famoso con las películas de Porky's. Y la presencia también de Margot Kidder entre las protagonistas. Morbosa actriz que se hizo famosa por ser la novia de Superman en las películas y que protagonizó también otro clásico como Terror en Amityville, yo lo digo, Amityville. Pues nosotros también tenemos terror porque hemos acabado ya la lista con esta película que viene a continuación. Es la décima película del top 10 y vamos ya por ella porque es Tokyo Godfathers. Pues en este caso me he permitido la libertad de traeros una película de animación japonesa, Tokyo Godfathers, dirigida por Satoshi Kon y Shogo Furuya. Es del año 2003. La verdad es que si podéis adquirirla o bien verla, os es altamente recomendable. Si recordáis Tres Padrinos de John Ford, que fue un western bastante emotivo. Bueno, si recordáis esa película y conocéis un poco de cine, esta película os recordará mucho a Tres Padrinos. Os explico un poquito de qué va. Los Tres Padrinos de Tokio, los Tokyo Godfathers, es la historia de Jin, Hana y Miyuki. Los tres son una familia un poco peculiar. Jin es un borracho, que tiene aproximadamente unos 50 tacos. Hana es un homosexual, un travesti, también de unos 50, también es huérfano. Y Miyuki es una chica jovencita que se escapa de casa. ¿Qué ocurre? Pues estos tres están viviendo pues en la pobreza de Tokio y mientras rebuscan en la basura se encuentran con un bebé. Este bebé es bautizado como Kiyoko, que a su traducción al español es la niña pura. La película es, ya os he puesto un poco en situación de pelos de punta, de cómo, qué van a hacer con esta pequeña bebé que se encuentran ahí. ¡Ay, que se la comen! ¿Ha dicho que se la comen? ¿Qué pudiera ser, oye? No. Lo que intentan hacer es resolver el misterio de la familia de la niña. O sea, van a buscar a ver quiénes son los padres. Mientras, cada uno de ellos, cada uno de los personajes, va desarrollando su propia trama. O sea, va desliando su propia trama personal. O sea, no os quiero explicar mucho porque yo para mí, de todas, es la que más os recomiendo. Porque es... Pues molaba más que se la comiesen a que sigue Gamer Hollow. Pues sí, era más interesante. ¡Qué cabrones! ¡Sangui fecha! ¡Sangui fecha! Ahora ya, hablando en serio, en este caso, como veo que creo que ni Gamer Hollow ni yo podemos aportar mucho en el tema, cuéntanos alguna curiosidad de esta peli, Emma. Bueno, pues al principio de la peli se puede ver en un segundo plano, en una parada de autobús, los carteles de las otras dos películas que hizo Satoshi Kon, que son Perfect Blue y Senen Yohu. Luego aparte, la película está llena de referencias al número 1225, que la fecha es la fecha de la Navidad, o sea, 25 de diciembre. Pensad que siempre se pone el 12, o sea, el mes antes que el día. Estas referencias es la forma que tiene el autor, bueno, el director, de es una manera discreta de la idea de felicidad navideña, ya que lo mete en un número de una llave, el precio de una licencia de taxi, un anuncio en el periódico, una hora, o sea, son pequeñas cositas donde, según el director, se puede hallar la paz y la felicidad. Curioso, cuanto menos, me has dejado también con ganas de ver esta película, que a priori, pues bueno, la verdad es que es bastante, digamos, extraña, pero joder, me ha llamado bastante la atención. Espero que a vosotros también. Nosotros, como nos hemos quedado ya sin tiempo y hemos terminado esta sección de La Quinta Esencia, vamos a ir con la siguiente. El noticiero. Bueno, pues ya estamos en este noticiero y vamos a empezar, por ejemplo, con noticias musicales, ¿parece? Por ejemplo. O lo que te salga a la nariz. Bien, pues como me sale de las narices empezar con noticias musicales, vamos a empezar con la nueva gira de Dream Theater que se desarrollará en el 2017, ¿verdad? Me la pido. Vaya, no me lo esperaba. No me lo esperaba, en Apache. Esperaba. Pues nada, como has hablado poco, dale. Sí, no, yo digo esta ya, luego ya todo lo que queráis. Claro, bueno, pues claro. Es que me hace bastante feliz. Porque no me esperaba. Cuando hicimos el programa especial de Dream Theater, que hablamos sobre su disco de Astonishing, que fue el último que sacaron, estuve contemplando de que no querían venir a España porque. No porque no les gustase, aparte de que tuvieron un incidente en Madrid, sino porque no había ningún sitio donde poder hacer el concierto. Pues aquí, bueno, aquí Alan Casa Los Pinos tenemos sitio, ¿eh? Sí, y aquí también. O sea, ¿será que no hay sitios bonitos en toda España como para hacer una obra teatro, bueno, una obra ópera rock, como ellos le llaman, que realmente el disco es una mierda, por más que lo escuche no me entra? Bueno, pero Dream Theater, lo importante es que ha anunciado dentro de la gira llamada Image, Words and Beyond, que es en honor al disco de Image and Words, que cumple 25 años, van a venir por fin aquí a España. Lo que pasa es que solo van a venir a Barcelona el 28 de abril del año que viene. Las entradas han salido el día hoy mismo, 20 de diciembre, a la venta, que valen 45 napos la entrada de pie y 140 y pico la entrada VIP y 248 la entrada Platinum. O sea, Dream Theater está haciendo ahora, como muchos de estos grupos, que te permite comprar unas entradas con las cuales puedes estar con ellos durante cierto tiempo y hacerte fotos con ellos. Bueno, pues lo he dicho. El 28 de abril actúan en la sala Razzmatazz de aquí de Barcelona. Vamos a estar como sardinitas. Y un día después, el día 29, actúan en el Vizcaya Arena, en Bilbao. Madrid no pasan. No me preguntéis por qué, pero yo creo que tendrá algo que ver con alguna cosa. Bueno, tuvieron una cierta discusión con una vez que fueron a un concierto a Madrid y desde entonces no han vuelto. Me parece bastante mal por parte del grupo porque no les costaba nada ir a Barcelona, Madrid y Bilbao y Valencia, donde quieran, como si quieren ver todo el territorio español, pero creo que Madrid, para un grupo de su renombre, era un sitio obligado. Pero bueno, eso es mi Hombre, opinión personal. Hombre, siendo la capital del reino, la verdad que es curioso que un grupo de esta entidad no vaya a Madrid. La verdad que es, sí. Es bastante extraño. Pero bueno, ellos sabrán. Sí, supongo que tendrán sus motivos, sobre todo serán motivos monetarios o de infraestructura seguramente. Nosotros vamos con la siguiente noticia y tiene que ver ni más ni menos que con el FIP de Benicassin, ¿no? Pues sí, el anterior cartel del FIP en 2017, que se estrena, como ya hemos dicho, en 2017, se anunciaba principalmente con los Red Hot Chili Peppers, pero por lo visto hace poco ha salido un cartel en el cual hemos podido ver que no solo acudirán estos, sino que también acudirán The Weeknd, quien acaba de publicar su tercer álbum, Starboy, con mucho éxito en las listas y en gran parte por la calidad del anterior, y Beauty Behind the Madness, en el que se incluía un hit como Can't Feel My Face. Y por otro lado, Falls, grupo que estuvo este año en el Bilbao BBK, presentando un disco titulado Weight Went Down. Y que vamos, que las entradas están ya a la venta. Sí, durarán poco y serán bastante caras, ¿eh? Sí, recordemos que será del 13 al 16 de julio. Sí, pues mira, si quieres ir los 4 días te cuesta 120 euros. Si quieres el pase VIP te sale a 240 euros. Y si quieres una entrada normal te sale 85. Nah, casi nada para el body. Nosotros por nuestra parte vamos a ir a comentar más noticias, en este caso de videojuegos. Y bueno, voy a empezar yo con una noticia que me ha llamado la atención, y es que Crytek, la compañía desarrolladora, el estudio desarrollador de cosas como, bueno, por ejemplo, Crysis, ¿no?, ha anunciado el cierre de 5 estudios, en sus palabras, porque buscan concentrarse en su fortaleza para desarrollar juegos innovadores y tecnología de desarrollo de juegos. Es decir, que realmente parece que se ha quedado sin pasta para tener tanto abierto. Y bueno, les está afectando un poco, no sé si decir la crisis, porque ahora mismo no sé si estamos en crisis o no. ¿Estamos en crisis, chavales, o no estamos en crisis ya? Porque no lo sé. Yo no tengo ni puta idea en qué está. A mí me parece que sí. Sí, ¿verdad? Es que como escucho cantos de sirena que ya no hay crisis, digo, a mí me parece que sí, pero... Pues eso, parece que Crytek ha cerrado 5 estudios. No sé vosotros qué os parece, a mí me parece una pérdida grande por parte de la industria del videojuego. Bueno, yendo un poquito rápido, ya sabíamos que Crytek pues no tiene, después de su gran Crysis 1, porque la verdad es que el 2 y el 3, pues como que... Hombre, el 3 fue un gran benchmark para PC, sí, pero como banco de pruebas. Exacto, era un juego muy potente, el cual pues había muy pocos PCs que lo tiraran en ultra y a máximo rendimiento, ya ni te digo, en 4K. Pero sí que es verdad que después del 1 no se llevaron nada. Es más, yo no he oído casi nada de Crytek desde entonces. La verdad es que Crysis 1 me sigue pareciendo lo mejor, de los 3 juegos. O sea, muchas mecánicas del juego que se incluyeron en el 1, luego en el 2 y en el 3 ni aparecieron. O sea, el tema de todas las físicas de la vegetación, el tema de poder romper palmeras, destrozarlo todo, etcétera, etcétera, son cosas que se fueron perdiendo con los años. Pero bueno, oye, no sé, sí que es una pena, pero sí que es verdad que tenían un potencial que podrían haberlo explotado más. También hay que comentar que Electronic Arts ha regalado por error durante unas horas el videojuego Mass Effect 2, y es que en principio se supone que es un error, aunque hay que decir que en esta temporada estival de Navidad, pues sí que es cierto que se va a regalar. Lo que pasa es que parece que sin querer se ha filtrado, ¿no?, porque ha aparecido en varios sites que este juego pues lo van a regalar estas Navidades. Lo que pasa es que se les coló y durante unas horas pues estuvo antes de tiempo puesto de manera gratuita en la propia Store de Origin, plataforma en la que se puede encontrar los 3 juegos de Mass Effect. En Steam solo se pueden encontrar 2 primeros. No sé, ¿lo tenéis vosotros? Supongo que sí, pero para la gente que no lo tenga, pues hombre, estuvo bastante bien, pero no os preocupéis porque volverá a aparecer. Yo sé de una, que el otro día me dijo, tendré que probarlos. También podría probar el cinturón que tengo en mi pantalón, en el culo, porque vamos, no he probado esos juegos, Dios mío de mi vida. La mejor saga de la historia. Perdón. Dios, por favor, de verdad. Es que estoy obnubilado ahora mismo con otras cosas. Bueno, no, ya te digo. Se te perdona. Al 2 no le hago un feo, pero como al 1... ¡Ninguno! ¡Ah, rima! Hombre, para mí el primero fue algo espectacular. El 2 me parece un juego de... Un shooter. De esa palabra que está ahora tan de moda, de sorpaso, entre el 2 y el 3. ¿Sorpaso? Sí, básicamente, fue el sorpaso entre el 1 y el 3. ¿De la monja? Cierto que es el más flojo de los 3 para mí. Pero oye, si te lo dan gratis. Es la versión estándar, por cierto, hay que decirlo, la que van a dar. No la de los DLCs. Los DLCs nunca se han dado gratuitos, ni los van a dar porque valen una pasta y ahí donde está el negocio para Electronic Arts. Pero bueno, que sepáis que va a estar disponible en estas navidades seguramente. Un amén para la hermana Sorpaso. Bueno, ¿qué más nos puedes contar ya que estás tú en Mapache? A mí me parece una chorrada como un piano. Pero la verdad que la gente nos demanda Overwatch y bueno, pues nosotros le tenemos que dar Overwatch, ¿no? Pues sí. Acaba de liberarse una noticia por parte de Blizzard, que para celebrar esta Navidad nos ha ofrecido un nuevo cómic de Overwatch en su sitio web. Reflection se llama la web, ¿verdad? Sí, Reflection. Bueno, pues se trata de una historia navideña, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todo correcto. Lo más interesante de este cómic es que se confirma la orientación sexual de uno de sus héroes. ¿Y quién? Os vais a preguntar. Pues evidentemente tenía que ser una chica y tenía que ser Tracer. Puesto que en el cómic Tracer se ve con otra chica, que se llama Emily, y no especifica la relación que tienen. Y se hacen muy amigas, no demasiado amigas. Sí, bueno, pero se ven en algunos trozos del cómic que se están dando un beso, se comparten los regalos de Navidad, se van juntas a la cena. Bueno, no sé si comerán almeja. Tiene toda la pinta que les gusta más lo que viene siendo la... ¡Ay, lo que ha dicho! La clochina que el filete de güey, sí. Pero bueno, a ver, realmente lo que os acabo de contar no es una gran sorpresa, porque Blizzard en noviembre nos dijo que pronto conoceríamos más sobre los personajes del colectivo de Overwatch. Y, ¿qué ibas a decir? De gays y lesbianas. Sí, iba a hacer ahí un mejunje un poco extraño. Sí, pero bueno. Y en palabras de Blizzard dice que no se han olvidado de lo que dijeron. Que como dijimos, es muy importante para nosotros tener diversidad y ser incluyentes a todos los tipos. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresísima, vamos! Eso incluye personajes LGBT. En definitiva, que hay múltiples héroes LGBT en Overwatch. Sin comentarios. Bueno, sin vamos, comentarios. Que va a ser un cómic para tocar bien la zambomba a todos aquellos, sobre todo que les guste Tracer, que es una de las protagonistas femeninas más... Yo creo que tiraron a por otras más que Tracer, pero bueno. No, la prota es Tracer. Ya lo sé, pero que tirarán más a por otras que no a Tracer, ya te lo digo yo. Bueno, nosotros ya veremos qué es lo que pasa. Nosotros vamos a aparcar esta noticia porque se está yendo por unos derroteros que, en fin. Sí, efectivamente, aquí la gente se está revolucionando. Nosotros tenemos que dar paso a la siguiente noticia y, más que posible, última noticia de hoy. Y es que, bueno, ya podéis encontrar el tercer capítulo o tercera temporada, si no he escuchado mal, el pasado día 20... porque cuando estoy escuchando esto no será el día 20, será el día 20 y tantos, está disponible ya, a partir del día 20, la tercera temporada de The Walking Dead, ¿verdad, Gamer Hollow? ¡Ya! Yeah. Y es una entrega que es muy esperada y muy demandada por los fans de la saga, después de, bueno, de esa segunda entrega que tuvo el juego. Ese inesperado final... Perdón que te corte, que el The Walking Dead temporada 1 fue juego del año, que nadie se olvide, en 2013. Ahí está. Y sacaron una versión, una especie de DLC expansión para el mismo, sí, el bueno, 400 Days era, ¿no? Yeah, ese mismo. Que la gente, vamos, está como loca con ese juego, ¿no? De la compañía Telltale no había visto, ninguno de los juegos ha tenido tanta fama y se ha dado tanto de qué hablar como The Walking Dead, que fue el primer juego que presentaron de este estilo, si no recuerdo mal. Yo no recuerdo ningún anterior, sé que tienen el Tales of Borderlands y el de Batman también, que tienen otro juego también estilo de esto. Lo que pasa que el que ha partido la pana fue la primera parte, sobre todo de Walking Dead, la primera temporada. Hay que decir, para la gente que se lo quiera pillar, es que se pueden comprar los episodios de manera suelta, de momento, en $5. Supongo que a cambio será 5 euros, obviamente, y más ahora que está el dólar tan alto. Incluso a lo mejor nos clavan más, que no lo descartéis. Aunque también se puede comprar toda la temporada por $25, 25 euros, y que va a estar disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, pero, ojo, para la gente que tenga PS3 y Xbox 360, lo sentimos mucho, pero no va a salir en estas plataformas. Repito, ni PlayStation 3 ni Xbox 360 van a recibir esta entrega, esta temporada de The Walking Dead. Y los usuarios de PC, si buscan un poquito, lo pueden conseguir por 6 euritos. Nosotros, después de esto, vamos a ir ya a la siguiente sección del programa, y es que vienen las peliculitas de la semana. La cartelera de la semana. Pues primero de todo voy a rectificar mi cartelera de la semana pasada, puesto que hice un gazapo, metí la pata. Para todos aquellos que no lo sepáis, Canta, la película del director de los Minions y bueno, de Gru, mi villano favorito, se estrena el día 22 de diciembre. Disculpadme por el gazapo. Pero bueno, aparte de esta, tenemos... Y esta vez vamos a ir súper rápido porque si no vamos a llenar esto de cine. Tenemos Belleza Oculta, dirigida por David Frankel, con un reparto con Will Smith, Kate Winslet y Keira Knightley. Casi nada el reparto, que acabo de decir, ojito. Sí, tiene buena pinta esta. Luego seguimos con El joven Paulo Coelho, que como adivinaréis es una biografía que va sobre Paulo Coelho, dirigida por Daniel Augusto, con un reparto con Julio Andrade, Rabel Andrade y Lucy Ferreira. Frágil Equilibrio, dirigida por Guillermo García López, que es un documental. Las Inocentes, dirigida por Anne Fontaine, con Lou Lagash, Vincent Majain y Agatha Buzek. Como género, es un drama histórico. Y para los más pequeños, Pixie Post y los Genios de Navidad, una película de animación dirigida por Gorka Sesma. Y si os pensáis que eso era todo lo que había en la cartelera de la semana que viene, estáis bastante equivocados, porque también tenemos, ya por fin, la película de Assassin's Creed, el famoso videojuego, dirigida por Justin Kurzel y con un reparto con Michael Fassbender, Marion Cotillard y Jeremy Irons. Bueno, la sinopsis que nos habla Assassin's Creed es la conocida en el videojuego. Y en este caso, Michael Fassbender, el protagonista, Callum Lynch, es un criminal encerrado en prisión y condenado a ser ejecutado por sus delitos. Pero Lynch recibe una nueva oportunidad de la organización Abstergo, que es una entidad dirigida por Alan Rickman, protagonizado por Jeremy Irons, y con la ayuda de Sofía Ricking, que es Marion Cotillard, y a través de una tecnología revolucionaria, permite rastrear su ADN y desbloquear los recuerdos genéticos. Lynch experimentará las aventuras de su antepasado Aguilar de Nera, un asesino miembro de la Hermandad Secreta de los Asesinos y ascendiente suyo que vivió durante la España del siglo XV, en pleno auge de la Inquisición Española. Y se tienen que ir a España. Sí. Evidentemente. O sea, el juego transcurre en... O sea, la base del juego transcurre en lo que era... Ya te lo diré. En Jerusalén. No, Jerusalén no. Bueno, por ahí cerca. En Italia. Y ya está. El juego original. Y se van a España. Tócate los cojones. Pues esta semana, la verdad que la cartelera viene bien. Lo que pasa que, bueno, la semana pasada vino el bombazo, el megatón de Rogue One, de la cual ya hablaremos más adelante, porque a un servidor no le dejó un poquito sensación agridulce, pero ya haremos una disección sobre esta peli. Nosotros tenemos que ir rápidamente ya a la siguiente sección, que es ni más ni menos que la aplicación de la semana. En esta ocasión el señor Gamer Hollow nos va a traer una aplicación que, sinceramente, como bien dicen en los comentarios, te va a cambiar la vida, ¿verdad? Pues sí, estamos hablando ni más ni menos que de el simulador de Stevie Wonder, perdón. Es que me viene la risa, lo siento mucho. Básicamente, esta app... Para la gente que no sepa quién es Stevie Wonder, bueno, que habrá algunos que dirán quién. Sí, es un gran músico, el cual pues era ciego, por lo que, bueno, no veía nada, ¿vale? Entonces, claro, un simulador de Stevie Wonder, pues ya os podéis imaginar cómo es. Básicamente, cuando abres la aplicación, lo único que ves es una pantalla en negro. Y no hay nada más, pero lo divertido que es simular ser Stevie Wonder y escuchar su música mientras ves una pantalla en negro, la leche. Y no hay nada más que ver las reviews, que tiene más de 3.209 puntos positivos. No puntos positivos, sino 5 estrellas. O sea, más de 3.200 personas han dado 5 estrellas a esta app, la cual lo único que hace es mostrarte una pantalla en negro. O sea, la visión de Stevie Wonder, la simulación de Stevie Wonder. Tiene casi un 4 de media en Google Play. Una pasada de aplicación. Te va a cambiar la vida. Muchos usuarios lo dicen. Es la aplicación que te va a cambiar la vida. Y aún hay gente que dice que no lo descarguen, que es una timada. Vaya tela. Hay que decir también que, si no recuerdo mal, el creador de esta aplicación es español. Es que solo se nos podía ocurrir a nosotros, el creador original de esto, ser español. Es que es alucinante. Yo la probé en su día y la verdad que os la recomiendo encarecidamente. Yo le di 5 estrellas, pues bien se merece, no la aplicación en este caso, porque ya, como ha dicho el señor Danés, es una pantalla en negro, pero sí que es cierto que crear esto, o sea, tener los huevos de crear esto, es alucinante. Aunque también es cierto que había veces que te metía algo de publicidad, entonces digamos, la sensación no es la misma que ser Stevie Wonder, porque claro, te mete ahí ese iconito pequeñito de publicidad, ya no se ve igual, pero bueno. Pero ya sabéis, es una aplicación que tampoco os puede faltar en la idioteca de Play Store que os estamos haciendo en estos programas. Lo que nosotros sí que tenemos que hacer es pasar a la siguiente sección, en la cual vamos a repartir cera como hacemos todas las semanas. Más troll del programa. Bienvenidos todos a Posterreviento. Bien, pues en este Posterreviento, que va a hacer como casi siempre un servidor, que es el que se mete con ahí con todo el mundo y que luego recibe los palos, os voy a contar y me voy a meter, pues básicamente con nosotros mismos. Si tú te sientes identificado con lo que voy a decir, levanta esa mano y bájala rápido para hacer el solo de guitarra que metemos en este Posterreviento, porque hay que decir que en estas épocas navideñas, cuando éramos niños y nos daban las vacaciones, directamente cogemos una pelota, un videojuego, cualquier cosa, y nos reventábamos a jugar todo el puto día. Y hoy en día es imposible hacer esto, porque los trabajos que tenemos es prácticamente imposible tener tiempo libre. Cuando tienes tiempo libre, tienes una comida familiar. Cuando no es comida familiar, es una cena, una merienda, has quedado con un amigo, con esa persona que odias del trabajo y que te vas con ella a cenar en esa cena de empresa y le pones dientes mientras dices, me cago en tu puta madre, pues si estuviera jugando a la consola o estuviera con mi mujer o con mi marido, estaría genial. Sin embargo, tengo que estar aguantando tus gilipolleces mientras sonríes, pues para toda esa gente que se siente identificada va a este postrerreviento, y es que necesitamos más tiempo para, en este caso, para poder disfrutar de nosotros mismos, ya sea para ir al cine, para ver una peli en tu casa, para, no sé, machacarte los tobillos con dos piedras, para lo que sea, para jugar a la consola, da igual, necesitamos algo más de tiempo. Entonces, este postrerreviento va a ir dirigido hacia nuestros trabajos y hacia nosotros mismos, ya que no tenemos tiempo para disfrutarlo, y menos en la época de Navidad, que hay gente como GamerHolo que tiene ahora más trabajo que cuando es una temporada normal. Así que hay que decirle a toda esa gente y a todos esos jefes que nos hacéis trabajar como cabrones, ¡postrerreviento! Y lamentándolo mucho, tenemos ya que despedir el programa, y quiero dar de nuevo un abrazo muy fuerte al señor Ciplus, que, como habéis podido comprobar en esta ocasión, pues tampoco ha podido estar, y esta ha sido la tónica general en esta última época de Retraso al Futuro de este final de año. Pero bueno, no os preocupéis, porque el señor Ciplus estará aquí en breve, nos consta. Y bueno, voy a empezar a despedir ya a la gente que me está aquí esta noche, empezando por el señor GamerHolo. Pues sí, un placer como cada semana. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Muchísimas gracias por esos comentarios, esos likes que nos encantan. Y esa animación, no sé, pues cómo se anima el Facebook de tanto en tanto, que me gusta también, y el Twitter, que recibo muchos me gustas y muchas cosas, me gusta mucho. Y nada, daros deseados unas felices fiestas, que no nos veremos porque estaremos nosotros en casa de nuestros familiares, como bien ha dicho Ser Chal, y nada, nos vemos en la próxima semana. Os pido también a la señorita Mapache, que esta noche, pues bueno, como siempre, se ha pegado un currazo increíble. Nos ha traído un top 10 que, la verdad, que a todo el mundo insto que si no ha visto alguna de las películas, o si ha visto alguna, que se ponga a verla esta noche, las 10. Un saludo, Mapache. Pues muchas gracias. Y nada, daros un beso a todos, sobre todo a nuestro compañero Ciplus, que lo echo mucho de menos, porque me hubiera gustado muchísimo que estuviera en este especial de cine de Nochebuena. Pero bueno, y nada, gracias a todos y feliz Navidad y felices fiestas. Por mi parte, un servidor, Sir Charles, como digo siempre, también se despide de todos ustedes. De toda esa gente de Latinoamérica, de Sudamérica que nos escucha, de esa gente desde España, gente desde cerca de nuestros lugares. Y deciros que, bueno, que tengáis una feliz Navidad, que tengáis una feliz Nochebuena, que os regalen muchas cosas. Y nada, que nosotros estaremos aquí en breve, pero seguramente os traeremos un especial antes de final de año, así que estar muy atentos. Y como dice el señor GamerHolo, atento a Facebook, a Twitter, y comentar lo que queráis, preguntar lo que queráis, que nosotros os respondemos absolutamente a todo. Y no olvidéis, esto es Retraso al Futuro.